Ego 99. Comenzamos la grabación del capítulo 109 del mapa, ya 109 ediciones, con la visita de Evelyn Fuentes, ex Cristianes. Una visita bastante especial que comenzó el día del cumpleaños de la Cota y Roberto Doveris, cuando yo me sorprendí al ver a Evelyn Fuentes entre la gente que estaba en el living, porque conversábamos hace un rato atrás, hay una especie como nebulosa sobre dónde estaba Evelyn Fuentes, y yo al verla dije, oh, no puede ser, si ya está, quién sabe en qué región de Chile, y está acá en el cumpleaños de la Cota, ¿cómo es esto? Así que, bueno, yo me acerqué a ti, te invité, ¿cómo estás ahí? Gracias por venir. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá, porque igual la Chile fue mi escuela también. ¿Sí? Entonces, sí, pues yo estuve en el conservatorio. ¿Estudiaste arte o estudiaste danza? Estudiaste entonces la Chile danza. Uh-huh. ¿Y cómo comienza tu camino hacia las canciones, desde danza hacia las canciones? Claro, yo termino de estudiar danza, como en el, ponte tú, 89, 90. Y de ahí conozco a Cristian Arenas. Y de ahí somos amigos, conversamos un poco. Y luego yo voy a ver la banda de él, que era Cristianes, con otro vocalista, que es Juan Carlos Oyarzún, que ahora él tiene otro proyecto que se llama Sublaki. Yeah. Y yo lo fui a ver, me gustaba bastante cómo sonaba muy bien. Y hay un momento en que no sé cómo ni por qué, no lo recuerdo bien, me prueban a mí como vocalista. Uh-huh. Y resultó, fue casual. Yo no empujé nada, ni ellos tampoco, eso fue muy casual. Y ahí empezamos a ensayar y empezamos a darle duro durante un tiempo, que fue el proceso que se hizo nuevas canciones para mi voz, como yo venía en el fondo empleando toda la musicalidad que yo tenía en la danza y todo el aprendizaje que tuve en la facultad, aplicándolo en la música. Y algo de conocimiento de música tenía, pero muy básico. Entonces, de ahí empezamos a tocar en vivo, después de un periodo, no sé, largo, de proceso de creación. Y empezamos a tocar en la escena como más under, ¿sí? En ese tiempo no había sello, estábamos como en un plan de hacer música igual, como se daban las cosas en ese momento. Y funcionaba bastante bien. Incluso llegó un momento en que gustó tanto lo que estábamos haciendo que grabamos una canción y la empezaron a tocar en la radio Futuro. La pasaban, que era Sol, que está en el disco. Y sin tener sello, nada. Y había claro, en la escena musical chilena había como varias bandas que funcionaban y que estaban haciendo harta bulla, que estaban trabajando bastante. Y entre esas estábamos nosotros. ¿Y cómo fue para ti incorporarte como vocalista? ¿Veníais de la danza y trabajar como melodías de voz? ¿Fue encontrarte con un mundo nuevo? Fue extrañísimo, porque imagínate, es como estar de los 11 años, 12 años, en silencio todos los días de tu vida, porque la danza es súper silenciosa, es un lenguaje del cuerpo, y estoy dejando el coro. Entonces, claro, imagínate, de lunes a viernes, de las 2 de la tarde hasta muy tarde en la noche, trabajando todo el día en silencio durante 7 años, y de repente lanzar la voz al espacio, romper el espacio con la voz, fue para mí súper fuerte. Normalmente, si es que cantaba en la ducha o de repente con mi familia, que son como todos bien artistas. Pero no era tan serio como estar frente al público, con un micrófono, con una banda, con gente que tenía una responsabilidad, una complicidad distinta en escena. Escénicamente para mí fue todo un descubrimiento también, porque yo tenía otro concepto escénico. Entonces ya ponerme a cantar en otro estado, en otro rol, fue fantástico, claro, en un principio casi atemorizante. Pero sí, fue heavy para mí, súper fuerte. Y en el momento en que tú empezaste a colaborar establemente con los Cristianes, a tocar, a ensayar, ¿Fuiste como percatando o fuiste consciente de lo que se estaba armando con esa banda o lo que podía llegar a pasar con esa banda? No, para nada. O sea, yo estaba haciendo mi pega. Porque tan disciplinada la niñita de danza, entonces era como que estaba ahí dándole nomás. Yo trabajaba lo que tenía que hacer. Y sí, para mí era distinto y era el impacto que tenía la gente, el público, con respecto al público que yo tenía de danza. Que el público de teatro es como distinto, la expresividad que tiene, cómo te Recibe, retribuye. claro. Después de un espectáculo de música, que son áreas súper distintas, pero que la gente se expresa de manera distinta también, que tiene un acercamiento, un afecto mucho más cercano, mucho más abierto con el músico que con el bailarín. Con el bailarín sí es más solemne, es como, o con el actor también, o, ¿cachai? Que son como distintas formas de. Como de que el actor, la persona que está en escena cumple un rol y el que está viéndote también cumple un rol y es como que se relacionan de cierta manera. Pero sí, pues, sí, es distinto. El afecto que te entrega la gente es súper inmediato, es directo, es más espontáneo, siento yo. ¿Y cómo fue el proceso de creación del Ultrasol? ¿Cómo lo viviste tú en comparación a lo que quizás veías en otras bandas que eran medias indie o medias under y tú con los cristianes estaban Que como en ese tiempo uniéndose no a un había indie. sello? ¿Cachai? En ese tiempo no había indie. Sí, a ver. Como yo veía eso, es que es un poco eso que yo soy medio. Me voy para adentro, es como el ostracismo es una. Es una de mis betas, así, soy ermitaña. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, yo veía un poco lo que estaba pasando con las otras bandas, pero estaba tan involucrada conmigo, con la danza, con la gente que yo estaba haciendo, que claro, el proceso de creación fue súper, muy, muy cerrado, muy, muy adentro. Yo trabajaba con Cristian Arenas, que él es como musicalmente es más fuerte, que compositivamente es un genio. Entonces, yo con él aprendí a componer. Ya. Entonces yo con él me fui soltando y él me decía, ya, canta esto y yo repetía lo que él cantaba. En un principio era así. ¿Y después no fuiste como participando en los Después, de a procesos? poco, me fui soltando y fui abriéndome y fui ya atreviéndome a hacer un arreglo y yo le decía, y cantaba otra cosa sin yo decirle, oye, mira, hice esto, sino que inmediatamente, espontáneamente cambiaba algo que me parecía que podía hacer funcionar mejor según mi registro. Yo alcanzaba a hacer otras cosas que él vocalmente no No podía podía, hacer claro. por su registro. Entonces era como una cuestión casual o de formas de ser de cada uno ¿Y nomás, cómo crees que siga encajando. que funcionaron los tres? ¿Cómo crees que que salió adelante ese proyecto? Ahora ya con tanto tiempo hacia ¿Cómo atrás. salió adelante? Yo creo que cada uno de nosotros tenía muchas ganas de estar ahí, de hacer. Nada más. Y bueno, fue una banda que de alguna medida marcó a los que. Bueno, está Eduardo acá, está Catalina también. Y a todos, por lo menos la canción típica nos marcó a todos, el video también. Y el reencontrarse con ese disco y escuchar cómo hacían pop en ese tiempo también es ultra como interesante, ¿cachai? Es como todo un documento en sí mismo. Probablemente para las personas que lo vieron en ese tiempo, ahora lo deben mirar con. Qué sé yo, con mucha crítica, pero para nosotros que lo miramos desde afuera, digamos, es Claro, como toda una obra. No sé claro. qué impresiones a Más ti. limpio, tiene Claro. una visión más limpia con respecto a eso. Después de todo el tiempo que pasó con los cristianes, ¿qué comentarios te han llegado a ti? ¿Con qué te caes tú de esa época? Con puras cosas buenas, puras cosas buenas. Es muy agradable, porque es lo que me pasa con ustedes, que son otra generación, que no participaron de eso, lo que tú dices. Y que es una receptividad como este cariño inmediato que yo te comentaba antes, que es muy cercano y que es muy agradable. Porque posiblemente uno de los procesos vive situaciones ingratas, otras más gratas, y que es parte de los ciclos. No, no puedo decir que fue terrible, ni que fue increíble, ni. No, porque son procesos, son ciclos. Pero lo que pasa ahora con la receptividad que te reconoce la canción y que les gusta, eso es muy rico. Y que la canto en vivo, que la corean, y que es como, mírame, con toda la gente cantándola. Es muy agradable, yo lo disfruto un montón. Pase lo que pase más adelante o lo que pasó antes, lo que ahora mismo sucede, para mí es fantástico, lo disfruto mucho. ¿Y qué pasó con esa, por qué acabaron los cristianes o cómo, cuál fue, tú crees, el hecho que significó la ruptura y ya tuvo a comenzar a hacer tus cosas? Es súper lamentable, pero lo mismo que decía yo de los ciclos y eso, que tiene periodos que son súper lógicos. Quizás el hecho que hayamos grabado con un sello. Con EMI. Claro, que fue lo que nos ayudó a que ustedes nos conozcan. Pero sin duda ayudó a que se desintegrara un poco esto, porque ya se torna distinto, es todo distinto. Las exigencias que tiene el sello sobre ti, el estrés que eso genera, tú no podés componer tranquilo, no podés trabajar, el arte no lo podés, no sé, son conceptos que no tienen que ver con lo práctico en realidad, lo que voy a decir. Entonces, sí, yo creo que tiene que ver inmediatamente con el sello, con ese proceso que estamos viviendo antes, tan libre, tan abierto, tan como hacer, y como claro, era como un poco el periodo que era autogestionado todo el tiempo, y al momento que tenías el sello, empiezan a involucrarse otros intereses, entonces obviamente se desintegra, se va abriendo, se cambia, y a un momento que cambia ya, el proyecto fue, ahí termina. ¿Y tú decidiste alejarte, no continuar? ¿Cómo fue la situación? No fue tan así como que yo decidí un momento para otro no continuar, sino que él... a ver, no quiero, no, es que no quiero ser acusete. a ver, ¿qué me pasó a mí directamente? Yo quedé decepcionada, súper decepcionada de lo que pasó con el sello. Entonces, obviamente, vino como un bajón de parte de todos, de los tres. Pero yo puedo hablar más por mí. Entonces yo realmente sentí que era como, no tenía tantas ganas. Ya no era lo mismo que tocar cuando no teníamos sello, que era como las ganas de ir a tocar. Y sí, era rico que la gente coreara la canción y que te escuchara, o que por último la parte del público te mirara. Pero sí, ya después no es lo mismo. Es como que las ganas y entre nosotros era como, pucha, está súper bien, pero no, nosotros esperábamos otras cosas. Pensamos que iba a ser mucho más distinto a lo que sucedió. Y luego de que tú ya dejas de estar en Cristiane, ¿qué pasó contigo? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Cómo viviste el arte después de eso? Yo, como ya tenía mi cuento con la danza, me metí de nuevo rápidamente. O sea, porque no lo dejé nunca. Estuve ahí como paralelamente siempre trabajando. Entonces me metí a grupos de danza y a hacer, porque la verdad es que la línea de la danza contemporánea a mí me gusta mucho, la creación. Grupo de danza independiente. Después de eso experimenté un poco en el teatro físico, que me parece muy interesante porque el contenido de cómo trabajas la dramaturgia dentro del lenguaje corporal es realmente riesgoso y es muy interesante. Y después también me metí un poco a la comedia, como para expandir un poco más mi, no sé, es como experimentar, ver distintas facetas escénicas. Y por ahí me metí a hacer talleres de clown y una tontera que me duró un tiempo nomás. Y que me sirvió bastante, que siento que todas las experiencias que viví escénicamente fueron re importantes, que sí. Después de eso, como estaba haciendo ya, me metí en la danza contemporánea y empecé a hacer música incidental. Yeah. Para coreografía, para mis coreografías, para alguna persona, pero... A nivel instrumental. Claro. Ya. Yeah. Sí. ¿Nunca metiste tu voz en eso? El último proyecto que hice, que es un solo de buto, porque me metí a hacer buto, que es mi trabajo, mi último trabajo... le metí voz. Yeah. Pero antes nunca había metido la voz. Sí. Estaba como así, como ya no quiero cantar. Te quedaste como con eso también. Claro. Como ¿No ocupaste tu voz durante mucho tiempo? No, sentía que tenía que... ¿Pero por los cristianos, por lo que viviste en esa época? Yo creo que era necesario para mí dejarlo descansar, sí. ¿Y cuándo empieza a florecer de nuevo eso? Es como, a ver, hace como 5 años atrás. ¿Y eso es paralelo a la guitarra? Paralelo a la guitarra. ¿A ocupar la guitarra como instrumento? Fue un momento, o sea, la guitarra me llegó después. ¿Ya? Porque yo empiezo a componer y como yo no tocaba ningún instrumento, o sea, necesitaba un apoyo. Entonces empecé a buscar músicos y no funcionó. Entonces dije, bueno, ok, quiero cantar. ¿Qué puedo tocar que me acompañe y que me respalde lo que yo estoy cantando? La guitarra. Vamos tocando la guitarra. ¿Y fue aprender? ¿Fue todo? ¿Cómo surgió acompañarte con la guitarra? A ver, cuando yo tenía como 14 años tomé alguna vez la guitarra y en esa época tomé un cancionero de Víctor Jara. Ya. Que me fascina, me encanta. Entonces me lo empecé a estudiar un poco. Y empecé a ver que había cosas que me gustaban mucho. Su manera de componer me parece fascinante. Entonces empecé a ver y me di cuenta que tenía los acordes escritos, ¿cachai? Y como con monito. Entonces agarré la guitarra y empecé a copiarlo. Y ahí aprendí a hacer como los acordes básicos y lo dejé. Entonces después lo retomé, tomé la guitarra y me acordé que había aprendido en ese tiempo que algo introducí por ahí. Entonces, me dediqué a hacer este proyecto, me fui a lo minimal, a la mínima expresión en todo. Ver la simpleza, la belleza que hay en la simpleza. Como, eso es esto, en el fondo, el canto, la guitarra. Ese es es mi tema, en el fondo. Cómo en la simpleza puedo encontrar la belleza sin tener que tener una banda, tener que ocupar tantos recursos, que sí quiero volver a tener banda, que sí quiero hacer otras cosas y quizás que vuelva a ser mañana o pase mañana o quizás entre años más, ¿qué está haciendo? Pero en este momento es como lo minimal, la belleza de lo simple. Y me imagino que eso ha sido como de manera artesanal, así tú en tu casa, subiéndolo a internet. ¿Cómo lo has trabajado? Porque la música es todo lo que tú estás diciendo, pero también es un trabajo. ¿Cómo lo estás trabajando hoy? Ha sido todo un proceso durante estos años, que desde que tomé la guitarra para adelante. Primero fue plantarme de nuevo en escena. O sea, como tomé la guitarra, antes que grabar, me fui a parar a un bar y me metí y canté. Empecé a hacerlo así, la verdad. Ni siquiera era como sin anuncio, ¿cachai? Me metía y intervenía en los lugares y cantaba. ¿Y quién es esta galla que anda cantando? Después de eso, me empecé a conversar con un par de personas y le gustó. Es que estaba haciendo una prueba, a ver qué pasaba. Si funcionaba o no funcionaban mis canciones. Tampoco iba a decir quién era porque me daba como vergüenza. Una loquita que anda cantando nomás. Pero entonces después cuando le gustaban las canciones, no, sí, yo antes canté. Ah, claro. Y cantaba la canción. Ah, pero tú cantabas esta canción, sí. Ay, pero ¿cuándo vas a cantar de nuevo? Y ahí empezó la cosa, de a poco. Y luego yo la relación que tengo con la tecnología, ¿no? En un principio no me hallaba para nada. Entonces le pedí ayuda a un amigo y grabamos un par de canciones y hice el Space este año, así como hace muy poco, me metí como de lleno. Pero ya venía funcionando de antes, así de manera como hormiguita, que no me interesa como esa violencia, el impacto de volver y todo eso. Claro, así como volver, ¿no? Sino que porque es como parte de mi proceso nomás. Yo lo tomo de manera natural, no estoy forzando. ¿Y te queda eso de que cuando la gente te escucha decir como, ¿dónde estaba y tanto tiempo? ¿Qué fue de ti? Sí, converso con todo el mundo. Todo el mundo se te acerca. Todo me pregunta. aparte yo a todos les cuento. Bueno, muchos amigos ahora. Todo el mundo se te debe acercar por Cristianes, pero te aseguro también por las canciones que está haciendo Evelyn, que en este mapa 109 vamos a poder escuchar ahora tú, como 10 temas, dijiste que... Sí, son 10 canciones. Ojalá no sea tan cansador esta tocata para el mapa. Evelyn está un poco también tomada de la voz. Les voy a contar que anduve en el sur. No estoy viviendo en el sur. Estoy viviendo en Santiago. Y me pegué una gira por Concepción, Valdivia y Osorno. Entonces en Valdivia me pegó una lluvia que me dejó difónica, media resfriada. Entonces ahora espero les guste y no hacer un papelón. Bueno, entonces ahora lo que sigue es escuchar las canciones, disfrutar las canciones de Evelyn. Bueno, tú las presentás y nos comentás un poco de lo que significa cada tema para fantástico. Ti. Y nosotros ahora a disfrutar tu visita. Ya, muy bien, a trabajar. Dale. Ya, son 10 canciones. Voy a empezar con Corre Agua. Cae sobre mi piel, gota a gota, tibia escarcha, que vuelve a caer. Este diluvio cae y atrapa. Corre agua. Corre agua. Sol amanecer, estallido cae tormenta. Agua contener, este diluvio cae aumenta. Corre agua, pies descalzos, tibia escarcha, luna negra bajo el agua, pero el sol cae, estallido luz espejo. Luna negra bajo el cielo. Corre agua. Corre agua. Cae otra pa. Gracias, gracias, muchas gracias, querido público. sí, también les quería contar que este total de canciones los voy a subir todas a la red para que los puedan bajar libremente. Pero esto yo creo que lo estoy anunciando para que lo bajen en diciembre. Tienen que visitar mi space. Está por Evelyn Fuentes, así que no les va a costar nada encontrarlo. Vamos con la siguiente canción. Yo hago un show a propósito que trabajo el azar. Entonces, yo tengo 10 canciones y la gente me va pidiendo. Ellos escogen en el fondo el orden. ¿Cómo? ¿Cómo dirán ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo? De la siguiente forma. Yo ofrezco los 10 números y cada uno pide, escoge un número. Yo te puedo decir ahora. Tú escoges un número del 1 al 10. 4. El 4. Entonces, yo veo acá en mi lista de canciones y el 4 es Nostalgia. Mm. nostalgia de esos días felices. En silencio vagaré en tus recuerdos y soñaré con las horas azules. Es perfecto y en la brisa el perfume. Miles de pájaros vienen a buscarme. Siento en el vértigo, planeo en las sombras. Miles de pájaros vienen a buscarme. Siento en el vértigo, planeo en las sombras. Quiero volver a sentir esa pureza, tu sonrisa y el misterio de tu alma. Regálame por siempre tu ternura, tu mirada, ese instante eterno vivir. Miles de pájaros vienen a buscarme. Siento en el vértigo, planeo en las sombras. Miles de pájaros vienen a buscarme. Siento en el vértigo, planeo en las sombras. Nostalgia de esos días felices. En silencio vagaré en tus recuerdos. Gracias, muchas gracias. Entonces, usted, caballero, dígame otro número. Siete. El 7. Ay, no veo nada y no ocupo lente. El 7 sería: claro que tienes razón. Claro. Perdón. Ups. Claro que tienes razón. Tu único karma soy yo. Esto estaba ya escrito. Maldices tu Dios. Maldices tu Dios. Sientes igual que ayer. De odiarme a quererme. Será lo único cierto. No quieres perder. No quieres perder. Un tránsito eterno. El constante retorno. El fuego se hará cargo de todo. Infierno, paraíso. En mi espacio vacío, destierro, es propio un final. Claro que tienes razón cuando me dices que soy. Fíjate bien que tú sabes que soy lo peor, que soy lo peor. Vamos, acércate, mírame, atrévete. Siéntate en primera fila para verme caer, para verme caer. Y soy parte del aire y lo haré siempre a mi modo. Aparte, soy parte de todo. Errante, vagabunda, una parte de mí se quedará en ti. Claro que tienes razón, tu único karma soy yo. Esto estaba ya escrito, maldices tu Dios, maldices tu Dios. Sientes igual que ayer, de odiarme a quererme. Será lo único cierto, no quieres perder, no quieres perder, no quieres perder, no quieres perder, no quieres perder, no quieres perder, no quieres perder, no quieres perder. No quieres perder. Gracias, gracias. Y por favor, señorita, dígame un número. Uno. El uno. Ya. Muy bien. Esta está en el space. Así que la puede escuchar. Viajo sin tocar la tierra, cruzo el mar. Todo solo para llegar al mismo lugar. Corro, sigo, me elevo, cruzo montañas. Queda tiempo, quiero llegar a donde tú estás. Luego te siento, respiro, tus ojos me buscan. Queda tiempo, quiero llegar a donde tú estás. Alcanzo la tierra, desprendo aloridos reflejos. Fue mucho más que volver al mismo lugar. Está abierto, recibe. Tus ojos me alcanzan, te abrazo mi piel con más luz. Mi cuerpo estremece, inunda, se alivias. Mi alma, pureza tan fresca, respiro mi piel con más luz. Gracias, gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, les quiero contar que ayer toqué y no dormí mucho. Pero fantástico estar cantando acá, me encanta. Y también voy a tocar el sábado, día 29 de noviembre, en el Joker Pub. Este lugar queda en Manuel Montt, cerca de Bilbao. Así que no se lo pueden perder. Por favor. ¿Sola o va a haber más gente? Solita. Solita la Evelyn. Solita el uno. Ya, sí. Espero puedan ir. Sería fantástico que fueran. Entonces, dígame otro número. El 1 ya está. El 4, el 7. El 8. El 8. Ya. Para el caballero, hago y deshago. Hago, deshago, deshago y vuelvo a armar. Me voy, regreso, regreso y otra vez hago. Se llama Envuelta en Llamas. En mi último viaje enseguí sus reflejos, luces que estallan, soy todo, soy el centro. Mi último viaje terminó mi voluntad, amando ser fuego, amando ser fuego. Más calor, envuelta en llamas, que amando ser fuego, amando ser fuego. Gracias, gracias. Voy a tomar agüita, estoy deshidratada. Uy, qué entretenido estar en una radio. Ya, entonces quedan pocas canciones. ¿Cuál, qué número te gustaría? Ya fue el 1, el 4, el 7, el 8. El 9. Acompáñame. Estoy siempre cerca del fin. Vendrá entregarme y esperar. Me encontrará antes que el día pase. Siempre cerca del fin, saber cómo hacer para avanzar, lograr entender antes que sea tarde. Quiero sentirme bien, solo acompáñame. Hay tanto por hacer, hay tanto por hacer, hay tanto por hacer. Ahora ni siquiera sé cómo explicar. grabada. Entonces, escoja otra. Las seis sería. Es el amor, tal vez, quizás. Ay. Es el amor, tal vez, quizás. Es el amor, tal vez, quizás, pues yo te amé y tú no estás. ¿Dónde estarás, amor? Hoy te extraño. ¿Dónde estás? Es otro amanecer. Thank you. Versión versión Evelyn Fuentes. He dejado rastros en el camino, solo tú me hallarás, solo tú. Mírame solo una vez triunfo contra la noche. Esa fue la canción final que nos regaló Evelyn Fuentes, el clásico de los cristianes, una canción que debe estar en la memoria de toda nuestra generación, aunque suene muy cursi decirlo, pero es verdad. Y bueno, Evelyn, gracias por venir al programa. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por tocar darme tantas canciones, toda esta buena onda que a mí me encanta. Muchas gracias. No, gracias a ti. Tocate el sábado en el Joker Pub, Manuel Montt, cerca de Bilbao. Joker Pub. myspace.com/Evelyn Fuentes. Exacto. Para que todo el mundo escuche las canciones y que luego las pueda bajar. En diciembre, tú dijiste. De regalo de Pascua. Queda poquito. Así que gracias por venir, Catalina, Eduardo, también por de público, sí, a la chica que entró y salió, que nos prestó la cámara. Sí, muchas gracias. Así que eso. Hasta la próxima semana. Gracias, Evelyn. Chau a todos. Chau.